treasure inside of me. Thank you. que a los santos. And make it feel like they are. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Soy Distant Noises. Estás escuchando Melómanos de Paraíso Modular Records. Thank you. sé, no sé, no sé, no sé. Vámonos, me dijo, tengo que hablar. Despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche. Respiros la hicieron callar. Recordé su frase, aquella historia sobre cerdas en sangre. Soy Distant Noises. Estás escuchando Melómanos, de Paraíso Modular Records. Despertar, pero ellos espero que hayan disfrutado esta selección musical. Esto fue Distant Noises.